siento que te quiero y que daría el mundo entero por tenerte junto a mí. Ahora siento ganas de abrazarte. Mi corazón llorarte para que hagas lo que quieras. Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Y yo que no daría por tenerte, imagina dulcemente cumplido.